comes from Butchville, over near the Cape. Watch it! Right, babe! Somebody makes a dog tear step up. He's ugly as homemade sin. Ain't no stuff that's holding in. His real name is Roy. Roy Ratbait. You can call him any old thing, just don't call him late. Watch it, Ratbait. Watch it, Ratbait. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 74. Hemos arrancado el viaje con el grupo de Atlanta, Georgia, The Swimming Pool Cues. De su primer disco, publicado en 1981 y titulado The Deep End, escuchábamos el tema Ratbait. Hacemos en Norteamérica, ahora en Richmond, Virginia, para volver a encontrarnos con Honor Roll. Ha sonado el tema Early Grave, que está incluido en el EP It Bled Like a Stock Pig, año 1984. We'll be right back. Segunda mitad de los 90, el grupo The Great Unraveling. Escuchábamos el penúltimo corte de su disco homónimo, Head for the Hills. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. De Cleveland, Pere Ubu, una de las mejores y más variadas propuestas del post-punk que nos llegó desde Estados Unidos. Nos hemos ido al álbum The Modern Dance, año 1978, con la canción Life Stinks. Yeah. desde Edimburgo, Rod Capel. Escuchábamos el tema Sunday, cara B, del EP It Moves But Does It Swing, editado por el sello In Tape en 1987. Parada en Australia, los seminales de Birthday Party y su canción The Hair Shirt, tercer corte del disco homónimo publicado en 1982. We'll be right back. La banda de Brighton, Inglaterra, Sweet Williams. Recién publicado su tercer LP, en él se incluye esta canción, increíble canción, titulada Ride a Gold Snail. Si quieres profundizar en la música que suena en Peladilla, te recomendamos que visites el blog del programa. La dirección es peladillaradio.blogspot.com. Año 2003, el sello Reptilian Records editaba el disco Community Horse, de la banda The Means, de Columbus, Ohio. Hemos escuchado la canción Die Hard, It's Christmas. We'll be right back. trío de Illinois Earth Witch, su canción Aggregate, que forma parte del EP Earthbound, publicado en 2013. Thank you. Desde Madrid, el dúo formado por Carmen Escobar y Jorge Moreno, Yogur de Pera. De su LP homónimo, publicado en vinilo de 180 gramos, ha sonado el tema Lamento. regresamos al maravilloso trío Randa para disfrutar de un extracto de su álbum False Flag, que salió en 2010. El tema en cuestión se titula Sarcophagy. Esto es Peladilla en Radio Oasis. Peladilla se emite todos los jueves a las 10 de la noche. Repetición del programa los martes a las 6 de la tarde. Continuamos. Thank you. nuestros discos favoritos de este 2019 es el del grupo británico Hess, de su LP homónimo, publicado por el sello Lancashire and Somerset. Acaba de sonar la pieza titulada Severing. Los increíbles War, banda de trayectoria impecable y muy prolífica durante la década de los 70. De su segundo disco, llamado igual que la banda, War, hemos oído el tema Viveka, penúltima parada de este viaje. Dawkins, artista jamaicano de larga trayectoria y grandes canciones como esta que acaba de sonar, Cloud Nine. Y hasta aquí la peladilla 74. Esperamos que haya sido de tu agrado. Te emplazamos al próximo programa y te damos las gracias por la escucha. Un beso y hasta la próxima.